Reggae rap for the rules, revolución full. Puño en alto, my black people desde norte al sur. Bombo clap, cazazuela con cero glamour. Pisa fuerte en el río, va, o sea, in the hood. Voces que se levantan, fuego en las calles. Invitan a quemar, no invitan a que estalle. El racismo policial, explícito estructural. Combativo antecedente nos invita a luchar. Desde África vía allá la llevo mi descendencia. Desde la bomba a la cumbia bailo mi propio ritmo. Desde Yoruba mi acento rapeo mi realidad. En África mi raíz, en Colombia mi crecimiento. A pesar del sufrimiento, genocidio, masacres, apropiación cultural. Empatías que no se abren, veo la garra y valentía en aquella que me parió. En el aliento de mis ancestras hasta la que hoy resistió. Quiero tu puño en alto. Ve mi gente en las calles. Cultura por los barrios, lo originario y sus detalles. Quiero tu puño en alto. Ve mi gente en las calles. Cultura por los barrios, lo originario y sus detalles. El grito que lleva todas las gargantas. La flama que quema, que ya no se aguanta. Se arma la conecta. El 13 de noviembre del 2025 se realiza en el Palacio Legislativo una actividad para hablar sobre el presente y el futuro del artesano en Uruguay. En los paneles no se encontraban como invitados a los artesanes callejeros, quienes convocan una concentración en las afueras del palacio denunciando el hostigamiento, la estigmatización y la persecución que hace años vienen sufriendo por parte de los distintos gobiernos de turno, departamentales y nacional. Algunos artesanes ingresan al evento y toman la palabra, donde denuncian la represión, presentan cartas sobre la situación de los artesanes callejeros y un proyecto de decreto basado en la 32 Convención de la UNESCO y ratificado por el Poder Judicial en 2006, Ley 18.035, buscando que se respete y reconozca la actividad artesanal callejera. No es menor mencionar que cuando sucede esto, la transmisión del evento se corta y no queda registrada la intervención por parte de los medios oficiales. Pero sí se puede encontrar registros en el Instagram de la Federación de Artesanes Callejeros del Uruguay. Para escucharles, pueden seguirles por Instagram, Artesanos Callejeros Uruguay. Hoy no lo son, porque falta el sentido, el amor y la razón. También nos falta el aire y es por los agronegocios. Enfermaron la tierra y hay cáncer para nosotros. Y sé muy bien que el saqueo eterno es su política. Y mis antepasados sufrieron de forma crítica. No pedimos presupuestos ni infraestructuras. Pedimos poder llevar adelante nuestra actividad sin miedo a represalias y decomisos arbitrarios. Expresa la Federación de Artesanes Callejeros del Uruguay desde su Instagram. El 6 de diciembre, en el marco de un encuentro de medios alternativos, los artesanes exponen su situación. A continuación, escucharemos fragmentos de la exposición que los artesanes realizaron ese día. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio, que es imprescindible comunicar todas las problemáticas que hay sociales, que ya sabemos que los medios convencionales no se pueden expresar. Bueno, somos individuos creadores, portadores y difusores culturales. Sostenemos oficios ancestrales, técnicas tradicionales y expresiones artísticas contemporáneas, formando parte esencial de la cultura de los pueblos. Nuestra labor es manual, original y auténtica. Surge del dominio de oficio, la experimentación constante. Consideramos la calle un espacio histórico de encuentro social y cultural donde los pueblos expresan quiénes son. La calle ha sido siempre nuestro lugar de exposición y compartimos nuestras creaciones con la comunidad. No somos ni vendedores ambulantes, tampoco somos, feriantes, ni comerciantes, ni tampoco hacemos manualidades, no somos manualistas, somos creadores de cultura. No unimos simples piezas que imprimimos en una impresora digital o que compramos cadenitas y las ensamblamos. No, tenemos conocimientos de años de experiencia. En eso también entra la problemática de que por ahí, hasta en espacios establecidos como ferias, por ejemplo, no contemplan a los artesanos que recién comienzan en el oficio, porque se piden distintos parámetros como, por ejemplo, tener experiencia en años, entonces no se incluyen desde los jubilados. ¿Y qué estamos pidiendo? El reconocimiento legal a nivel nacional. Derecho a desarrollar nuestra actividad artesanal callejera en los espacios públicos tradicionalmente ocupados. Somos los mismos artesanos de siempre. Hay registros en la Plaza Cagancha desde la década del 70 que hay artesanos exponiendo la calle, como ya en todo el Uruguay nos conocen, y en todo el mundo en realidad, porque no somos simplemente artesanos en el Uruguay. Y en Uruguay mismo hay artesanos que vienen de todas partes del mundo. Tampoco es que un artesano nace en un lugar y vende solamente en ese lugar, no. El compartimiento de cultura se hace también cuando uno viaja, va y viene. Pedimos participación real en las políticas culturales y de ordenamiento y un marco estable que no cambie con cada gobierno. Las luchas fueron siempre individuales, que es exponiendo la calle, cada artesano siempre está en lucha por el espacio que ocupa. De un tiempo a esta parte, más o menos desde el 2015, fue que nos agrupamos para buscar un fin común, que es la liberación de los espacios. No la habilitación de personas con nombre y apellido, sino la liberación del espacio público para poder poner lo que nosotros mismos creamos, que es la identidad del lugar donde vivimos y de la región. Y el intercambio cultural, ¿no? Que los artesanos que recorren Sudamérica, por ejemplo, que tengan espacios que los reciban amigablemente y que puedan exponer, aportando algo fundamental, que es el intercambio cultural entre los pueblos. Es algo que es una pata de la identidad, que es muy necesaria como comunidades para poder defendernos del autoritarismo, del desinterés por el bien común. Es muy importante reivindicar la actividad artesanal callejera, porque son espacios de pluralidad, de diversidad y de inclusión, en donde todos somos iguales y ahí es donde queremos estar, porque es nuestro lugar de influencia en la sociedad, o el que queremos que sea y para el que estamos peleando que pueda ser así. Armamos un esquema ahí más o menos para no saquearnos ningún punto, y en este caso las compañeras acá, Tariana y Nati, van a contar un poco lo que es el hostigamiento, la represión y lo que venimos pasando ya desde hace más de 2 décadas. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Los artesanos callejeros venimos viviendo represión históricamente en este país. Persecución, robos de nuestras artesanías en varias partes del país, casi en todo el Uruguay, por diferentes tipos de intendencias, diferentes tipos de gobierno. Nuestra situación sigue siendo la misma. Tenemos compañeros que están procesados, que han tenido que pagar a través de la LUC con trabajo comunitario para que se les devuelvan sus artesanías. Hemos tenido que recuperar paños con lucha en la calle y paños que no hemos podido recuperar. Nos vienen hostigando, nos vienen robando, nos vienen prepoteando desde hace muchos años. Estamos cansados de esto. Necesitamos el apoyo popular y de otros artesanos de todo el país que se unan a nuestra lucha, que sientan comprometidos con el camino que estamos tomando. Hago una acotación: en todos los departamentos del Uruguay nos escolta la policía hasta la ruta, en algunos casos como en Piriápolis, por ejemplo. Somos desterrados de nuestro lugar porque somos uruguayos, y a los que no son uruguayos también, que son personas libres. Nuestro oficio está en total libertad, no estamos cometiendo ningún delito desarrollando nuestra actividad. Entonces, ¿cómo es posible que todos los trabajadores de los distintos oficios y profesiones pueden desplazarse por el territorio libremente y cómo nosotros no? ¿Y por qué se nos lleva detenidos? Es evidente que si vienen a robar nuestras artesanías, no nos vamos a quedar sentados ni les vamos a decir sí, llévatela. Eso es evidente. Entonces, si tenemos que llegar a esto de que nos desplazan, nos destierran de nuestro territorio y encima hasta hay un muerto, porque no es solo eso, hay gente detenida, como bien dijo la compañera, varias personas detenidas por ejercer este oficio. Sí, ahí tenemos compañeros y compañeras desplazados, se han tenido que vivir en sus lugares por persecución, o por prohibiciones de poder desarrollar la actividad, una actividad que está reconocida por UNESCO y que es ley en Uruguay desde 2006, se está violando constantemente con normativas que no puede nunca una normativa estar por encima de la ley, pero más grave aún es que la normativa no refiera a nuestra actividad ni siquiera. O sea, es como prohibir panchos y perseguir a las hamburguesas. Entonces, los gobiernos no tienen la valentía de reconocer que lo que se persigue es la libertad de expresión, es la generación de identidad a través de, de las artesanías, y llegamos a puntos críticos de que tenemos un compañero que fue asesinado por custodia policial y la verdad, lamentablemente, va a ser difícil que la tengamos alguna vez. Y bueno, eso, va a contar la parte de en qué estamos en este momento. Bueno, yo soy nacida en Paraguay, la artesanía me dio el placer de poder viajar y también de conocer que esta realidad es a nivel regional en toda Sudamérica. Hay una clara persecución del oficio, por las características que tiene, no gusta mucho el que podamos movernos, no respondemos a un horario, a un lugar fijo. Y realmente esto también se da acá a nivel de Uruguay en todo el territorio. Sí, estamos viendo que, como decía Dayana, esto no es de ahora, tampoco es solamente en Uruguay, pero también se da la particularidad que hay departamentos donde es como más ensañado todo, más cuidado la persecución, eso no ha cambiado. Veo que en la actualidad también corremos un riesgo real de desaparición. Y esto sucede porque tenemos filtros, permisos, instrucciones a nivel municipal, pedidos de muestras a oficinas que ni siquiera corresponden a la cultura. Y también una vulnerabilidad laboral para los artesanos del interior, donde el flujo de gente es mucho menor que en la capital, impidiendo el flujo de desarrollo de la actividad. Todo esto sumado a que vivimos en una actualidad donde también se está perdiendo el valor de la artesanía, ¿no? Cada vez más réplicas, producciones de serie, Temu, lo chino, que vino a matar todo, y se va perdiendo todo el valor del proceso, ¿no? Sumado a los gobiernos municipales que cada uno se tira por su cuenta, esa independencia que tiene, imponiendo su criterio, donde no nos invitan a participar, donde no podemos opinar, no podemos decidir, y realmente estamos denunciando una persecución a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de crear. Y bueno, no ha cambiado nada. Siguen robando artesanías, hablamos también de que es un robo. No es una incautación porque no estamos robando mercaderías. Esto se incrementa y se potencia aún más llegada la temporada, que es el momento donde podemos de repente, ninguno te habrá hecho rico, ¿no? Pero como sostenemos familias, es el momento donde podemos hacer como unas zafras y dar un apoyo a desarrollar un poquito más con el taller o lo que necesite la casa. Y bueno, nos están dejando sin eso, ¿no? Incluso la incertidumbre que genera estar hoy a 5 o 6 de diciembre y no saber si vas a poder hacerte materiales para producir y poder exponer, si vas a poder ir a un espacio digno y no vas a tener problemas, que también dificulta el desarrollo de la actividad y está en extinción, pero por gusto, digamos, hay la intención de que se extinga. Sí, sí, tenemos incluso en el departamento de Rocha un político nada amigable con nuestro oficio que ha declarado públicamente que quiere organizar un exterminio del artesano viajero o el mal llamado hippie. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el paso. pasaporte. Me llevé un cuarto aparte. Preguntó que qué hacía. Dije que era cantante. Me pidió que demuestre. Quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete. Dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericanas paradas en la ruta. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Baila sentada, la muerte a la mesa. La tierra nos traga, no se desaparece. Nadie nace 13, 13 se hace. Que matan cuando nos matan. Son precintos. El viernes 2 de enero del 2026, en La Pedrera, un inspector escoltado por la policía se acerca a los artesanes que están exponiendo la calle queriéndoles realizar una intimación. Los artesanes les preguntan cuál es la ordenanza en la que dice que están incumpliendo una ley. El inspector se va enojado y anunciando que al día siguiente, si vuelven a exponer, la policía va a ir a levantar todos los paños que pueda y desalojarles. El sábado 3 de enero se convoca a la comunidad para acompañar ante la amenaza de desalojo a los artesanes. Nuevamente se les pide la ordenanza que estarían incumpliendo. Luego de mucha insistencia, vienen con la fotocopia de la ordenanza. Los artesanes iban a firmar un papel de disconformidad, ya que dicha ley no nuclea su actividad. No son comerciantes ni revendedores, sino artesanes itinerantes. En medio de la resistencia al desalojo y cuando uno de los artesanes que intentaba hablar con la policía va a buscar su cédula, la policía avanza llevándose al primer detenido. Empiezan las agresiones por parte de la policía que están documentadas vía videos en el Instagram de la Federación de Artesanes Callejeros del Uruguay. Pueden ver algunos videos y también pueden encontrar videos en nuestro Mastodon, Radio y en Bajo Tempestad. La represión policial tiene un saldo de 4 detenides, 2 artesanes y 2 vecinas de La Pedrera que fueron a solidarizarse. También una artesana resulta herida por parte de un policía. La artesana realiza la denuncia en una comisaría de Rocha y ya van 2 veces que tiene que ir a declarar. Recomendamos que ante agresión policial, además de hacer contratar las heridas, la denuncia se realice directamente en fiscalía y no en comisaría, así como las declaraciones. Luego de estar detenidas e incomunicadas 48 horas, ya que la única persona con la que pudieron hablar fue su abogado, son emplazadas 120 días y con medidas cautelares, donde tienen que estar a una distancia mayor de 100 metros de la comisaría de La Paloma, de La Pedrera y del subcomisario. Los artesanes, mientras se encuentran en conflicto, están realizando rifas, colectas tanto de alimentos como de dinero, ya que se encuentra en el medio de este proceso judicial que le costará $5,000 y además necesitan mantener a sus familias. El número para la colecta es de una cuenta Mi Dinero y es el siguiente número: 3701-660746. A nombre de Marcos David Sauce. Con la referencia El arte no es delito. También podés solidarizarte difundiendo la lucha de los artesanes. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida, que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días. Bueno, en Punta del Diablo la situación es bastante similar a la de La Pedrera. En este ida y vuelta entre los inspectores municipales y los artesanes, el 2 de enero, Sí, el funcionario el 2 de enero atragantado entre la sidra y el pan dulce intenta notificarles con la excusa de un decreto por la no instalación de baños públicos y ante la negación de los artesanes de ser notificados, este funcionario municipal deja constancia en fiscalía que recibe amenazas por parte del colectivo. El 10 de enero, en un segundo intento de querer echarles y ante una nueva negación por parte de los artesanes de ser identificados, el inspector vuelve a dejar acentuado en fiscalía que recibe amenazas nuevamente. Pero esta vez, además de señalar al colectivo, identifica a un artesano de la zona y lo cita a notificarse en Fiscalía del Chuy. Ya en Fiscalía, el artesano se entera que esas supuestas amenazas que el funcionario municipal declaraba, en realidad se trataba de la negación a retirarse de los artesanos del lugar donde trabajan habitualmente. O sea, la resistencia a abandonar el lugar que les pertenece fueron interpretadas como una amenaza. En este accionar del Estado similar a lo que sucede en La Pedrera, vemos cómo, mediante el amedrentamiento y la búsqueda de un castigo ejemplificante, intentan seguir adelante con la eliminación de los artesanes en la calle. Nos solidarizamos con el compañero señalado y denunciamos el accionar represivo del gobierno de Rocha y sus inspectores municipales. ¿Puertos de aguas profundas? Por supuesto, claro, ¿cómo no? ¿Puerto espacial? Bienvenido, bienvenido, adelante, adelante. ¿La especulación inmobiliaria? Pero por supuesto que sí, ¿qué me está preguntando usted? ¿Y la prospección sísmica? Más que bienvenida, tienen todo el Uruguay. ¿Artesanes? Ah, no, no, eso no. No a la represión a los trabajadores. Solidarizate con la lucha de los artesanes. Contra la represión, solidaridad y acción. Suena el despertador con los ojos cerrados. Él se pone el pantalón, la mañana está helada, el invierno está crudo. Se va nublando el carácter pa' quien marcha pa' el laburo. Si el país está creciendo y la economía ha avanzado, ¿por qué el pobre en el canto, el rico en el barrio privado? Si la crisis estalla, el país queda en la quiebra. Lo de arriba se la regla, que pa' abajo va la mierda. La forma en la que hablamos, las palabras que usamos, lo que difundimos, hace la identidad de los medios, a la forma de ver el mundo, entenderlo y habitarlo. Desde los medios masivos de desinformación, además de no darle voz a quienes integran la Federación de Artesanes Callejeres, más allá de mostrar algún esbozo de su comunicado, no hablan de represión. Hablan de incidentes, enfrentamientos, que poco tienen que ver con la realidad, dejando en claro cuál es la apuesta de los medios y el Estado. Las armas que manejan los artesanes es la resistencia a ser desalojadas, injustamente, de un espacio que históricamente han elegido para exhibir su arte, su trabajo. En cambio, la policía tiene armas de fuego, palos, complicidad con la mafia de turno. Por lo tanto, hablar de enfrentamientos es tendencioso y de incidentes es quitarle la gravedad. Los artesanes son responsables, sí, responsables de defender la calle, la identidad, responsables de que la artesanía y la artesanía no desaparezca en medio de un mundo donde todo es en serie, es industrial y homogéneo, buscando preservar técnicas ancestrales mediante la transmisión de conocimiento y haciendo que las piezas artesanales no sean un privilegio para unos pocos. Es importante destacar que los artesanes cuentan con un gran apoyo de parte de la comunidad de La Pedrera, de Punta del Diablo, y de otras partes de Uruguay y del mundo. Desde la Intendencia de Rocha quieren estigmatizar a los artesanes con mentiras. Dicen que la comunidad no les apoya, pero es mentira, porque los hechos concretos, los vecinos se han acercado, así como los turistas, a solidarizarse con ellos. Lo que buscan es crear una falsa imagen del artesano en el imaginario de algunas personas. Pero por suerte, hace tanto tiempo que les vemos en las calles difundiendo arte, ideas, y por lo tanto no nos van a venir a mentir en la cara. Por otro lado, estuve haciendo averiguaciones y Martín Rodríguez anda diciendo en los distintos medios que las ferias son gratuitas. Bueno, en Punta del Diablo no es así. Por averiguaciones que estuve haciendo, hay que pagar una unidad reajustable para poder ingresar. Y después de que cuando vas a entregar el puesto, tenés que pagar 3 unidades reajustables. Y si tenés mesita, pagás semanalmente una plata también. Así que, bueno, todo esto de que es gratuita la Feria de Punta del Diablo, no es así. Por todo esto, desde Radio Tempestad realizamos el siguiente scratch. ¿Quién es Martín Rodríguez? Actual director de Producción y Desarrollo Económico del Departamento de Rocha. Candidato a diputado del Partido Nacional. Otra vez, este prepotente político uruguayo arremete contra los artesanos callejeros y contra la cultura de lo común. Este personaje, que en 2020 quería prohibir el turismo de hippies en Rocha y que se encargó de la instalación de las cámaras de vigilancia en el departamento, desea limpiar la costa rochense reprimiendo a los artesanos y a quien se solidariza con ellos. Esta persecución en el tiempo no es casual, sino que se enmarca en su trabajo al servicio de empresarios que quieren seguir explotando al extremo las costas del este del territorio. Con su pasado como presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, fue tejiendo sus redes para posicionarse como protagonista en el progreso de la ciudad costera. Alentamos a señalar al responsable del hostigamiento y la represión hacia quienes se resisten al control de la vida y fomentan saberes ancestrales. Alentamos también a solidarizarse con los compañeros emplazados tras la represión del 3 de enero y con todos los artesanes en resistencia. Contra la represión, solidaridad y acción. Lo veremos, pero pasará, se sienta ahí fuera, la guerra se huele en el aire, en el aire. Es mentira, la historia se escribe con sangre, la ley se escribe con sangre. Mi único crimen era organizar a los supervivientes, era mi plan, lo poco que tengo para daros es esta fe en el futuro, por mí y por mis compañeros, esperando que lleguen los tiempos mejores. Lo poco que tengo es amor y mañana vendré a rescataros. Lo poco que tengo es amor y mañana vendré a rescataros. La propuesta que traigo no tiene... Para terminar, vamos a leer del Instagram de la Federación de Artesanes Callejeros del Uruguay un comunicado donde recuerdan a Victorino. Queremos hacer esta lectura porque nos parece importante mantenerlo vivo en nuestra memoria, lo que le pasó a Victorino, la represión policial y la violencia institucional, para que no vuelva a suceder. Exigimos verdad y justicia por Víctor Ubiedo Victorino. Artesano de Colonia del Sacramento. Fue detenido por la policía por orden del MIDES el 6 de agosto del 2021 y pocas horas después ingresó al hospital con lesiones visibles. Allí se le administró antipsicóticos, cuyos efectos adversos incluyen complicaciones cardíacas. Más tarde fue reingresado por un paro cardiorrespiratorio y falleció. Su familia denuncia encubrimiento institucional. Fueron avisados recién 24 horas después, se les negó reconocer el cuerpo y tuvieron que recorrer comisarías para recuperar sus pertenencias. Además, los informes médicos y policiales se contradicen. La versión oficial sostiene que Victorino se golpeó solo, argumento repetido por la policía en otros casos. Exigimos acceso completo a todas las grabaciones y registros administrativos. Colonia tiene antecedentes de violencia policial y muerte bajo custodia. Agustín Porto en Tarariras, el operativo en Barrio El General y la desaparición de Marisa Ortiz. Esta es la realidad de violencia institucional en la que vivimos. Así, en distintos puntos del país, les artesanes sufrimos violencia por parte de la policía y municipales. Pedimos que esto se termine. Exigimos que se reconozca nuestra actividad a nivel nacional. Venimos hace rato siendo quienes somos, luchando porque nos dejen ser quien queremos ser. Seres humanos libres, rotos, remendados, amados, destrozados, heridos, curados, hasta discriminados. Simplemente por ser lo que quizás no le gustó o le incomodó siempre a este sistema. Un sistema repetitivo, mediocre y absurdo. Pero aquí estamos. Muchos seguimos convencidos que un mundo mejor es posible, siempre es posible. Sin caretas, con igualdad y con convicción. Nuestros hijos crecieron y la vida ha cambiado muchísimo, pero de algo estoy segura. La esencia sigue intacta. Aguante el arte callejero, la solidaridad, la hermandad y la resistencia a la hostilidad de un mundo cada vez más feroz y cruel. Porque tiempos mejores aún son posibles. En esta trinchera seguiremos de pie. Federación de Artesanos Callejeros del Uruguay.